Está Marcelo Esperanza comunicado. A ver, Marcelo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Todo bien, Marcelo. Estoy acá con Daniel Kaminsik. ¿Qué tal, Marce? Gracias. Buenos días, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien. Cuéntanos, bueno, Marcelo, ¿qué tenemos para hoy? Y tenemos varios temas, a pesar de ser, digamos, una época en que frecuentemente, digamos, no ocurren, digamos, cosas, acontecimientos, hechos que sean noticiables. Tenemos algunas cuestiones que de las cuales podemos hablar y que tienen que ver, por supuesto, con la gestión del gobierno de la ciudad en lo que va del año, en los últimos tiempos. Una de las primeras inquietudes que se está planteando en este momento es la cantidad en ciertos ámbitos, tanto empresariales como políticos y sociales, es la cantidad de locales clandestinos que están aflorando en la ciudad de Buenos Aires. Se calcula que hay más de 200. Te comento que después de Cromañón se hizo un registro de lugares bailables donde se anotaron 114 boliches, ¿no? Están registrados, oficialmente. Pero hay lugares que no son boliches, son bares, y que después de cierta hora, o restaurantes también, después de cierta hora, se arma, el baile. Y esto realmente constituye un peligro, no por el baile sí, sino porque quizás no tengan las condiciones dadas, después del trágico hecho de Cromañón, no tienen las condiciones dadas para funcionar como el lugar, seguro, ¿no? Son 400 bares y pubs los que, que existen en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales 50 no cumplen con la normativa vigente, ¿no? Y te voy a dar algunos datos. Hay casas que, por ejemplo, abren sus puertas para fiestas clandestinas. Entre ellas está el Teatrito de Sarmiento 777, el Marqui, que fue clausurado y abierto sistemáticamente, La Candela en Empedrado 2432, Cuba Mía en Salta y Venezuela, Azúcar Belgrano, que también fue clausurado sistemáticamente y el dueño lo reabre, no sé cómo hace, pero bueno, lo reabre. También hay clubes, que participan de esta situación, como por ejemplo el Club del Golf, que alquila su predio para fiestas. El Planetario también, ¿no? ¿Cómo? El Planetario también. El Planetario, sí, de eso vamos a hablar también. Punta Carrasco, hay lugares en Punta Carrasco que no están habilitados para hacer, locales de baile y están, funcionando como tal. Y en pleno, Palermo Hollywood, en Las Cañitas, en Recoleta, y en San Telmo se da esta situación, lo cual realmente es, después de lo que pasó en Cromañón, del 30 de diciembre, como todos recordarán, del 2004, muy preocupante. Creo que algún funcionario está tratando de ver qué está pasando con eso, pero bueno, esto también demuestra que a pesar de la creación de una agencia de control comunal, con toda esa pompa, con que se anunció su lanzamiento, quedan, bastantes resquicios por los cuales, la ilegalidad se está metiendo, ¿no? Pasando a otro tema que tiene que ver ya con lo que vos mencionaste del Planetario. Uh-huh. Me ha llegado una comunicación, no es un comunicado, es una noticia que no la firman. La que hizo circular Donato Spacavento, ¿no? Sí, me lo envió Donato, pero realmente no tiene una fuente. Aparentemente, por el párrafo final, serían los trabajadores del Planetario. Aparentemente sí, yo deduzco que esto lo envió alguien del planetario, dice que el gobierno tercerizó la programación y las ganancias del planetario, que ha echado a los empleados de planta, a muchos empleados de planta, y que puso como directora una empleada del lugar, que no tiene que ver con la astronomía, estudió geografía, a una maestra jardinera, y que, bueno, echaron a funcionarios de carrera, a empleados de carrera, y empezaron a dar órdenes y comenzaron a poner, a poner como societarios a yernos, maridos, primas y hasta hijos menores de edad. Esto, bueno, lo tenemos que corroborar, ¿no? Yo no lo doy por completamente fehaciente esta información, quizás sea realmente así, ¿no? Pero realmente no la pude chequear. Me llegó ahora y así como lo tomé, lo imprimí y hago esta, digamos, reserva del caso, ¿no? Yo ya había recibido una comunicación también similar, que en algún momento la subí a la agencia Pacurondo, donde se anticipaba que esto estaba empezando a ocurrir, y en aquella oportunidad me parece que sí mencionaban que eran los trabajadores del planetario los afirmantes. Claro. Sí, hablan de una tal Marcela Lepera, que junto con una tal empleada, Lucía Sendón, se han hecho, digamos, después de una charla que tuvieron con el jefe de gobierno, se han adueñado del planetario, han colocado, bueno, como decía, familiares, en el sector astronomía dice que son todos aficionados, incluso el jefe, un supuesto licenciado llamado Mariano Rivas, y el puesto de coordinador general y de seguridad se lo dieron a un tal Pedro Núñez, un agente de prefectura que aparentemente estaría vinculado a crímenes de lesa humanidad, y que en la época de Ibarra, porque es un empleado del gobierno de la ciudad, fue trasladado a, digamos, a distintas áreas por defalcos. Esto, bueno, tenemos que, reitero, ¿no?, chequearlo, y si es así, vamos a profundizar la investigación. Dale. ¿Algo más, Marcel? Sí, hay bastante información. El tema hay una policía, buena. ¿Cómo? El tema policía metropolitana también estaba ahí medio dando vueltas por la presencia de personajes de la inteligencia naval. Sí, hay una infiltración de. En realidad no está clara la cosa. Realmente tampoco está claro esto. Es decir, hay 15 o 20 agentes que provienen del Servicio de Inteligencia Naval, que están en este momento en la Policía Metropolitana. Aparentemente el jefe de policía porteño no sabía, Eugenio Brusaco no sabía nada de todo esto. Algunos dicen que sí sabía y que los dejó entrar. No, se entiende la idea, es que, ¿no? Van a seguir diciendo mucho tiempo más que ellos no sabían. Entonces, si no saben, que no gobiernen, loco. Claro, porque acá la sospecha es o los dejaron entrar sabiendo que eran que eran gente preparada en el área de inteligencia, es decir, no están trayendo a personas que forman parte del cuerpo de comando, de la armada o de la prefectura. Generalmente hay mucha gente que tiene formación en inteligencia. Entendiéndose por inteligencia con la formación de nuestras fuerzas armadas, entendiéndose por inteligencia contra insurgencia, represión, ¿no? O sea. Mirá, no es la concepción que tiene ahora el Ministerio de Defensa de la Nación. Bueno, pero esta gente está formada no ahora, seguramente. Claro, pero igualmente las leyes son claras, es decir, está prohibido el espionaje interno. Uh-huh. Es decir, el espionaje contra otros, digamos, o sobre otros países, la inteligencia, digamos, la prevención, el análisis de la información, siempre se da, digamos, con motivo de conflictos hipótesis de conflictos, externos, ¿no? Cómo puede afectar, por ejemplo, el terrorismo internacional, el tema de los recursos naturales, la apropiación de recursos naturales por parte de grandes potencias, ¿no? El agua potable, bueno, sobre eso se hace inteligencia, sobre, digamos, cuestiones que tienen que ver con la seguridad como nación. Ahora, internamente hay una ley de inteligencia que prohíbe, digamos, todo tipo de seguimiento sobre organizaciones civiles, sociales, religiosas, sobre personas, salvo, bueno, que digamos sea una banda delincuente, pero digamos, la ley de inteligencia interior es muy clara. Todo esto está prohibido. Ahora, ¿por qué desembarca esta gente en la Policía Metropolitana? Y o, hay un asombro generalizado de que tenemos gente, de descubrimos que hay gente de que proviene de la inteligencia naval en la Policía Metropolitana, realmente deja muchos interrogantes sin responder. Por otro lado, te comento que hay una presentación, porque la Policía Metropolitana, el Ministerio de Justicia y Seguridad, del cual depende el doctor Montenegro, ha comprado, por una resolución número 20, ha comprado un arma portátil que se llama Taser X-26. ¿Qué es esto? Es una picana eléctrica. Funciona como picana, o sea, te da, digamos, una cantidad de voltios, ¿no? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Una cantidad de voltios y importante, y está considerado por la Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por Amnistía Internacional como arma de tortura. Está considerado por el Consejo, nada más que nada menos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto no lo dice una organización, barrial, ni no. Esto lo dice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y lo dice también Amnistía Internacional, que a partir de esto fue una decisión, un dictamen que hicieron en el 2007, que consideran a este tipo de armas como un arma, la consideran arma de tortura. Y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, el doctor Montenegro, por la resolución 20 del Ministerio de Justicia y Seguridad de este año, de 2010, ha ordenado la compra de ese tipo de picanas portátiles Taser X-26. ¿Tenés esa resolución? ¿Está la copia? ¿Eso existe? Existe, ya sé que existe. ¿Pero está? ¿Se puede acceder a esa resolución? Sí, se puede acceder entrando en la página del gobierno de la ciudad. Ahora, yo creo que ya a esta altura del partido, viendo lo que ha sido la gestión Macri en la Ciudad de Buenos Aires, nadie debe llamarse asombro por este tipo de cuestiones. O sea, han demostrado ampliamente que cuando le pusieron pro a su espacio, lo que estaban buscando era ponerle la raíz del proceso, ¿no? Pero, Marce, busquemos la resolución y publiquémosla en la agencia. Sí, cómo no. ¿Cómo no? La busco en internet, en el portal del gobierno de la ciudad y la imprimimos. Buscala rápido, porque si hay alguien escuchando seguramente van a salir corriendo y la van a sacar. Yo conozco algún caso donde... Y pueden sacarla, ¿sabes qué pasa? Que la pueden sacar de internet, pero no la pueden sacar de los boletines. Sí, sí. Claro. Está publicado, esto tiene publicación en el boletín oficial. O sea que alguien que se presente ante, digamos, la mesa de entradas del gobierno de la ciudad y pida el boletín oficial donde está esta resolución, ¿qué van a hacer? ¿Van a destruir los boletines? No está claro. Siguiendo con el tema de derechos humanos, bueno, es creciente el protagonismo de la Defensoría del Pueblo. Esto es indudable, hay una decisión política de la doctora Alicia Pierini, que tan dignamente viene cumpliendo con su rol de defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el sentido de participar en un comité de seguimiento del sistema de seguridad público. Es decir, a partir de ahora, la Defensoría del Pueblo va a tener un representante en un comité de seguimiento que va a estar relevando y estudiando, y como dice la palabra, siguiendo lo que haga la Policía Metropolitana cuando salga a la calle, que se espera que sea ahora en febrero, en la Comuna 12, como dijimos oportunamente. Y también va a estar, relacionado, va a estar también atenta la Defensoría del Pueblo a quienes ingresan en las filas de esta fuerza de seguridad. Es decir, qué formación se les da, qué requisitos tienen que cumplir, y la Defensoría va a dictar clases a los alumnos de la escuela de la Policía Metropolitana sobre derechos humanos. Es decir, no solamente estas acciones de la Defensoría no solamente se llevan a cabo en la policía, se viene llevando a cabo hace años hacia toda la sociedad, son cursos de capacitación, ¿no? Y bueno, ahora lo van a hacer con la Policía Metropolitana, esto de como está haciendo también el Ministerio de Defensa de la Nación, enseñarle a las Fuerzas Armadas que existen derechos humanos, que existe una constitución, que existe, una concepción del hombre, integral, y yo creo que es una forma importante, es una forma muy, muy relevante, diría hasta histórica, ¿no? Es este hecho, creo que va a marcar también un antes y después, que es que más allá de la policía o de las estrategias y medidas de seguridad que se quieran implantar en la ciudad de Buenos Aires, el tema de los derechos humanos va a estar siempre presente. Este es un hito que es, ya no puede haber, no va a haber vuelta atrás. Marce, como siempre, muy completo lo suyo. Quedamos ahí, está la canción de Todos Conocemos. Se llama así, ¿no? Todos conocemos. Tus Vicios Mauricio se llama. Tus Vicios Mauricio. Y vos sabés que no pude encontrar en internet el autor, que ya una vez lo había encontrado, me olvidé de tomar nota y ahora no lo pude encontrar. Che, Marce, te mandamos un gran abrazo y la seguimos como siempre todos los martes, más o menos a esta hora. Exactamente, y antes quería decirles que me voy a un lugar donde no tengo que envidiarle ni a Leblon, ni a Bahía, ni hablar de las playas de Argentina, Necochea, Lorense, Recta, Las Grutas, Mar de las Pampas. ¿A dónde te vas? Me voy a una playa pro. Voy a la playa pro de Villa Soldati a tomar sol. Realmente no tengo que tener. Es lo que siento. No tengo nada que envidiarle a estas playas, de la costa. ¿Sí? Son las playas pro. Te mandamos un... ¿Cómo? Sí. Te despedía, te saludaba en realidad. Cuídate la espalda. Si me vas. Voy a cuidar, sí, me voy a cuidar la espalda, ¿no? No me refiero al sol, ¿eh? Bueno, pero son lugares hermosos, realmente es una creación. Yo creo que el que creó esto es un genio. Es un genio. ¿Qué querés que te diga, loco? Cuando uno pone empresarios a gobernar una ciudad, obtiene estos resultados. Te mandamos un gran abrazo, Marcelo. Un abrazo grande. Chao, Marcelo. Chao.